está destrozando a esta sociedad que ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio, para llevarla a donde estaba hace unos años. Y en vuelta de 2 años va a dejar el país destrozado. Yo lo único que espero es que la población, los ciudadanos, sepamos responder y que esta tragedia y este sufrimiento dure lo menos posible. Y que haya un cambio de gobierno, pero radicalmente, vamos, en las próximas elecciones. Bien, yo me ha llevado, cuando se nos entrega este planteamiento ante el Tribunal Constitucional de Conflictos en Defensa de la Autonomía Local, pues he tenido la paciencia de leerlo, de leerlo. La verdad que es que lo de que es un atentado al municipalismo es que evidente, con todo lo que se plantea en este recurso, la verdad que se queda plasmado y gráficamente la intención, la mala intención que tiene la reforma de la administración local. Pero yo, conforme iba leyendo este documento, también echaba de menos, y hay un refrán que dice que de los errores se aprende mucho más que de los aciertos. Yo creo que hoy en día, posiblemente algunos de los pasos que en gobierno socialista se dieron, posiblemente ahora se lo estarían replanteando y posiblemente incluso estén sufriendo el que dieron aquellos pasos. Y me estoy refiriendo porque estaba pensando, cuando leía este documento, no solamente el atentado al municipalismo, sino las consecuencias de toda esta trayectoria de reformas que está trayendo el Partido Popular, viene muy sostenida con la reforma constitucional que se hizo del artículo 135. Yo creo que ahora mismo se hace una encuesta al Partido Socialista y en un 90 o un 98% posiblemente dirían: nos equivocamos ahí, no teníamos que haber hecho la reforma del artículo 135 de la Constitución recientemente. Porque es que el señor Montoro y toda la cúpula del gobierno del Partido Popular se están acomodando a la reforma del artículo 135. Y de ahí todas esas consecuencias. Claro, si aquí lo que pulula más, o lo que más interés tiene, lo más importancia que la importancia que se le da más al dinero y el pago de la deuda que la asistencia a los ciudadanos, pues fíjense ustedes qué diferencia tan diametralmente opuesta pueden tener las políticas que se apliquen desde un gobierno. Y además, si ese gobierno además está malintencionado como está el Partido Popular. Bien, hay un ataque al municipalismo, hay un ataque clarísimo y evidente a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes que nos afecta. Y todo eso con el tema de la política de sostenibilidad y racionalidad de la economía. Bien, pues el año que viene el pronóstico es de que este país va a deber más que el propio PIB, va a superar al PIB. Si antes no lo superaba y no podíamos pagar la deuda ni sus intereses, ¿cómo vamos a afrontar el año que viene una deuda que sobrepasa al PIB? Y eso no es culpa de nosotros, ni culpa de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Y si poblaciones de 20.000 habitantes están peligrando en la prestación de los servicios públicos, de los servicios esenciales a los ciudadanos, pues yo me atrevo a decir que por esa misma regla de tres hay que manifestar que por la misma aplicación de las reglas habría que declarar al propio Estado por su deuda, por la corrupción, los despilfarros y todo lo que se quiera acarrear, pues que es irracional, descerebrado e insostenible, y aplicar entonces el principio de disolución del mismo para convocar unas elecciones constituyentes en este país. He dicho, muchas gracias. Gracias, Grupo Andalucista. Bien, el Grupo Andalucista tiene muy claro que el principio de estabilidad presupuestaria es importante, y el principio de estabilidad presupuestaria pues es lo que nos ha llevado a esto, a esta situación, el gastar sin control y sin medida ninguna, creyendo que lo hacen estupendamente, pero equivocándose en este tema, ¿no? Hoy estamos sufriendo todo esto

Con independencia de todos los matices y excusas que se quieran buscar, la lectura de esta ley, solo la lectura, sin verlo con el prisma del Partido Popular o con el prisma del Partido Socialista, la lectura de esta ley y de su intervención en los municipios, y reitero, lo que estamos planteando hoy aquí es especialmente a lo que afectaría al Ayuntamiento de Ubrique, seguro que comprendería y se encontraría la complicidad de otros grupos municipales. No creemos que los ayuntamientos sean el problema de este país, no son el problema de la deuda fundamental ni del déficit, y datos desde luego macroeconómicos hay para apoyar esta cuestión. Y todas estas reformas que al fin y al cabo afectan a tantos ayuntamientos y por tanto a tantos ciudadanos de este país, debe de hacerse con un sistema distinto al que el Partido Popular nos tiene acostumbrado, que es la de utilizar esa mayoría en la Cámara, que la tiene, resultado de unas elecciones, pero es que estas leyes tienen que ser dialogadas, abordadas y con el ánimo de consensuar hasta donde se pueda. Y de nuevo, pues viene a establecer lo que el Partido Popular entiende que tenemos que ser los ayuntamientos, que de nuevo es ser menores de edad, que serán otros los que nos digan, no los elegidos por los ubriqueños y ubriqueñas, sino serán otros los que nos digan cómo tenemos que gestionar nuestros ayuntamientos, y mientras el ubriqueño y ubriqueña llamando al despacho del alcalde o alcaldesa de este pueblo para intentar resolver sus problemas, con servicios tan fundamentales como los servicios sociales, que afortunadamente parecen que hay una prórroga en los mismos, pero que estamos hablando de que van a afectar directamente a los ubriqueños y ubriqueñas. Y con independencia de las siglas del partido al que representemos, eso es lo que tenemos que mirar, que va a afectar directamente a los ciudadanos de Ubrique, a los ubriqueños y ubriqueñas, y a los alcaldes y alcaldesas del partido que sean. Entonces, es una cuestión que creemos que tiene que ser rechazada por todos los ayuntamientos, los defensores del municipalismo, los que defendemos que los ayuntamientos somos mayores de edad y que hacemos nuestra tarea, y que especialmente el Ayuntamiento de Ubrique, en reconocimiento de las corporaciones, no solo la presente sino las pasadas, han hecho tarea y han hecho bien su labor en cuanto a lo que tanto parece preocupar al Partido Popular, que es la cuestión económica. Creemos que debemos de luchar y debemos de defender lo que es el municipalismo en defensa, al fin y al cabo, de los servicios de los ciudadanos, y que sigan y que, al revés, mejoren la interlocución con los primeros responsables y con las primeras personas que pueden contarles sus problemas, que ni más ni menos que los concejales, como bien sabe el Partido Popular, los concejales del equipo de gobierno y los alcaldes de los ayuntamientos. Con esta ley es darle, desde luego, un portazo a la respuesta que puedan dar los alcaldes y, por supuesto, un portazo a los problemas de los ubriqueños y ubriqueñas. Pero agradecer el compartir, tanto por Izquierda Unida como por el Partido Andalucista, eso, lo que estamos hablando, que se trata de la defensa del municipalismo, y esperemos que esta ley pues no llegue bueno, al final tiene que estar aplicándose, pero que se pueda presentar este recurso y dar marcha atrás por el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Perdón. ¿Contra? ¿Contra? ¿Contra o abstención? Que me he liado. ¿En contra? ¿En contra?